Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás aunque te vayas. Hoy en Amores de Radio tenemos una oportunidad inolvidable de contar con un actor de lujo en México. Es de los grandes de allí, de la cuna de las telenovelas, y es un reconocido actor internacionalmente, ya que sus novelas se han visto en muchos países. De los grandes, y no lo digo solo por su altura, sino por su grandeza artística y personal, lo vieron ustedes en Rubí, hace muy poco tiempo en Antena 3 en España. Hoy con nosotros está aquel Alejandro Cárdenas de Rubí, el gran actor mexicano Eduardo Santamarina. Bienvenido a Amores de Radio, Eduardo, ¿cómo estás? Mi querido Ángel, con el gusto de saludarte, como siempre, y también un beso muy, muy cariñoso a todo tu auditorio. Y muy bien, estoy muy contento de este próximo proyecto que ya está a punto de entrar al aire aquí en México, para ser exactos, el día 28 de este mes de febrero 2011, en un horario de las 6 de la tarde. Entonces próximamente estará ya con ustedes también, como tú bien decías al principio de tu entrevista, de los telenovelas que hace Televisa, gracias a Dios, llegan a muchas partes del mundo, a muchos países, y España no ha sido la excepción. Se han vendido muchas telenovelas, las han transmitido ustedes por allá, gracias también a todo el público español, de que bueno, te las ha cogido muy bien, les ha gustado, y pues bueno, nada, pues aquí con este nuevo proyecto, Ángel. Bueno, hay que decirle a los oyentes que Eduardo Santamarina está ahora en un proyecto del que luego después vamos a hablar detenidamente, Ni Contigo Ni Sin Ti, una telenovela que está haciendo Televisa y que dentro de muy poco tiempo se va a estrenar en ese país. Eduardo, si te parece, vamos a hacer un balance a tu carrera, a tu profesión y un poquito, bueno, pues para recordar un poco todos esos comienzos y ayudarle a la gente a comprender la forma, la manera en la que te has convertido en el artista y en la estrella que hoy en día eres. Yo, Eduardo, siempre he pensado que los actores como tú se caracterizan pues por poderle ofrecer al público, ¿no?, un buen físico, una buena imagen, pero hay veces que eso se les hace más difícil que los demás se den cuenta que verdaderamente son grandes actores en la pantalla, ¿no?, y que su interpretación va más allá de ofrecer una cara bonita o un buen cuerpo. ¿Te ha costado a ti, Eduardo Santamarina, en algún momento de tu carrera poder demostrar que esto no ocurrió o no ocurre así en ti? ¿Te lo pusieron difícil? Antes que nada, muchísimas gracias por lo del físico. La verdad que eso se lo agradezco mucho a mis padres, definitivamente, que me hicieron con mucho cariño y con mucho amor. Pero lo que decías del físico es cierto. Al principio de tu carrera te ayuda mucho, definitivamente, claro que te ayuda. Pero ya después no solo basta mantenerse con un buen físico, que a fin de cuentas es tu herramienta de trabajo, aquel. Pero luego también tiene, el público te empieza a exigir más cosas, tú también te empiezas a exigir más cosas como artista, y entonces lo que quieres es llegar a ser figura de tu país y llegar a ser un primer actor. No digo con eso que yo lo sea, me faltan todavía muchos años para poder llegar a obtener el título de primer actor, ¿no? Que eso definitivamente te lo da tu trayectoria y ya la edad que los años que llevas en esto. Pero bueno, volviendo un poco a tu pregunta, sí, al principio sí te ayuda el físico, definitivamente, pero luego lo tienes que respaldar con esta parte histriónica, con el talento, porque si no el público se va a aburrir muy muy pronto de ti, porque una vez que el físico empieza a ponerse todo en su lugar y la física empiece a hacer de lo suyo, las cosas empiezan a caer, a colgar, mi querido Ángel, y entonces ya no hay ni quien te voltee a ver, ¿eh? Bueno, hay que decir que tú ibas para abogado, pero lo dejaste por la actuación, ¿no? Correcto, yo no terminé la carrera, estuve hasta la mitad de la carrera, y bueno, fue cuando decidí darle un giro a mi vida, porque ahora sí que me reinventé, porque de mi familia nadie se dedica a esta cosa del medio artístico. Yo soy el pionero, el primero en que está incursionando en el medio artístico, y bueno, pues ahora están mis hijos, Ángel, porque ahora tengo tres hijos, que veremos cuál de los tres. Tengo dos varones y una mujercita que acaba de recién tiene un año, 6 meses de edad, y veremos cuál de los tres pues decide seguir los pasos de papá y de mamá, ¿no? ¿Tú les apoyarías si ellos decidieran seguir esta carrera artística como tú? Incondicionalmente, claro que sí. Yo vivo de esta profesión, bendita profesión, como tú bien dices, adoro lo que hago, yo como de esto, y claro que me gustaría que alguno de mis hijos se dedicara a esto, claro. ¿Y por qué empezó este amor por la profesión en ti? ¿Quién era tu referente artístico? ¿Qué fue lo que te enganchaba para decidir en un momento dado, yo quiero dedicarme a esto? Yo creo que mi padre era médico, él ya falleció hace 3 años, y él era otorrinolaringólogo, esa era su especialidad. Pero él, luego hablando con él, en pláticas, varias charlas que tuvimos, él se decía un músico frustrado. Recordemos que en esa época la educación era muy diferente a la educación que tenemos hoy actualmente. En esa época no había muchas opciones, tenías que estudiar y el título lo tenías que poner colgado en tu casa, y si no, pues te ibas a trabajar a la calle, pero aquí no había como que de otra, Ángel. Entonces, cuando mi padre le hizo ver a mi abuelo que quería ser músico, mi abuelo por supuesto que le dijo que no, y le dijo que se metiera a estudiar alguna profesión, y entonces mi padre terminó de ser médico. Fue lo que vivió toda su vida y nos sacó a nosotros adelante, pero siempre él vivió pues esa frustración porque él quería ser músico. Entonces yo creo que lo traigo básicamente de mi padre, Ángel, de este artista frustrado. Entonces yo como que, bueno, pues iba para abogado, obviamente no me gustaba lo que yo estaba haciendo, y entonces mira, te hablo de ese otro tipo de generación, y entonces ellos me apoyaron y me dijeron, bueno, pues si eso es lo que quieres en tu vida y de eso quieres vivir, pues adelante. Entonces me fui a la capital, porque yo soy del puerto de Veracruz, yo soy de costa, y me fui a la capital, al Distrito Federal, a estudiar la carrera de actuación. Soy de la generación 89-91 del Centro de Educación Artística de Televisa, la cual es una empresa que pertenezco y en la que he trabajado toda mi vida, y mira, pues ahora he hecho telenovelas, he hecho cine y he hecho teatro, ¿no? De tus estudios en el CEA de Televisa, un joven muchacho con ganas y muchos sueños por delante que cumplir en su vida, Eduardo Santamarina se convierte en un guardabosques en la telenovela de Pedro Damián, El abuelo y yo, junto a Ludwika Paleta. ¿Cuánta frescura y cuánta ingenuidad en esa etapa de tu vida, verdad, Eduardo? ¿Y cuántas ganas de despegar y de seguir trabajando y de seguir despegando para llegar a ser lo que has sido? Pues mira, qué lindo que te acuerdes de esos recuerdos que fueron de los que forjaron mi carrera artística, Ángel. El abuelo y yo fue una novela donde yo participé solamente en 5 capítulos, estaba recién empezando. Yo empecé cuando estaba estudiando, te repito, soy de la generación 89-91, y cuando empecé a hacer mis pininos, como decimos aquí, fue en una telenovela que se llamó La pícara soñadora, que era protagonizada por Eduardo Palomo, que en paz descanse, y por Mariana Levy también, que en paz descanse. Ya no están con nosotros, están allá en el cielo viéndonos, y ahí yo lo hacía de extra. Yo ahí no tenía ni siquiera parlamento, Ángel, ahí estuve como 20 capítulos aproximadamente. Esa fue mi primer trabajo ya profesionalmente hablando, donde ya me pagaron algo. La segunda fue esta que decías tú, El abuelo y yo, con 5 capítulos. De ahí me gradué, y Carla Estrada me dio mi primera oportunidad ya con un rol protagonista en una telenovela muy bonita que nos fue con mucho éxito aquí en México, Ángel, que se llamó De Frente al Sol. Tan éxito tuvo que luego se hizo la segunda parte, que se llamó Más Allá del Puente. Y entonces, bueno, de ahí para el Real, Ángel, bueno, pues ya no he parado, gracias a Dios, de trabajar, ¿no? Una etapa preciosa la que estamos recordando contigo desde tus inicios, desde, bueno, pues los primeros comienzos, ¿no?, en esta profesión. ¿Qué conservas de ti, de esa etapa primeriza, de esa juventud? ¿Qué no has querido cambiar, Eduardo, con los años? ¿Eres igual de soñador, igual de emprendedor y de idealista que antes, o los años pulen demasiadas cosas y te hace cambiar? Pulen unas cosas y maduras, eso te lo da mucho la edad, y no tanto la edad, porque la edad no tiene que ver con sinónimo de madurez. Hay gente que sabemos que tiene mucha edad y es un inmaduro de primera, así podemos ser. La edad yo creo que te lo da una cierta conciencia y un cierto equilibrio, ¿no?, y una cierta congruencia en tu vida con la manera de ser, de pensar y de decir las cosas. Pero yo creo que aquí lo que me mantiene a mí así, Ángel, es que nunca se me olvide ese primer día, esas ganas, ese sueño. Yo creo que nunca hay que dejar de soñar, y mientras estemos vivos hay que seguir soñando. Ya cuando estemos muertos, bueno, pues se acabaron los sueños, pero mientras estemos vivos debemos de seguir soñando, y eso es algo que Eduardo Santamarina nunca ha perdido: la formación, los valores que tienes desde tu raíz, de tu familia, ese seno familiar que inició en Veracruz, mi casa, 5 hermanos, mi padre, mi madre, mi abuela materna que vivía con nosotros, éramos 8 en casa, una familia numerosa, que déjame decirte que mi madre, paisana de ustedes, española, ella nacida ya en Melilla. Entonces, bueno, pues yo a España ahora tengo hoy en día un hermano que vive en Sevilla, que está ahí. Entonces toda la familia de mi madre, pues es de Santiago del Norte, son gallegos. Entonces, caray, pues a España le tengo un gran cariño, y pues porque la mitad ahora sí que soy sangre mexicana y sangre española. Entonces los valores, la educación que me dieron en casa, Ángel, pues es lo que me mantiene, que sigo yo con estos sueños que inicié en Veracruz, y que mira, que no he quitado el dedo del renglón, ¿no? Eduardo, es muy bonito oírte hablar así, ¿no? Porque, bueno, pues hace referencia a la formación del seno familiar, a los valores, a la perseverancia. Tú nunca le has hablado mal a la prensa, y cuando has querido dar explicaciones de alguna historia, tú siempre lo has comentado con mucha caballerosidad y con mucho respeto a todo el mundo. Y yo eso lo relaciono con lo que tú acabas de decir de los valores, la formación en el seno familiar y la perseverancia que uno tiene que tener en esta carrera, porque vosotros sí, hacéis un trabajo artístico, pero no nos olvidemos que está proyectado a través de los medios muchas veces a la sociedad, ¿no? Claro, Ángel, y además somos ejemplo, entonces precisamente ahí viene tu cuna, tu educación, tus valores, porque definitivamente somos ejemplos sobre todo de mucha juventud, de mucha niñez. Entonces también tiene que haber una congruencia no solo en la carrera profesional del artista, sino también en la carrera del ser humano de Eduardo Santamarina, ¿no? Porque sí, somos modelo a seguir toda la gente que nos dedicamos a hacer figuras públicas, sea del medio artístico, sea de la política, sea del deporte. Todos y cada uno que decidimos a trabajar y ser públicos, bueno, ese es el precio que tenemos que... Y te digo, además es un precio muy padre que tenemos que aceptar. En cuanto a lo de la prensa, pues tú sabes hoy en día de que hay prensa de todo tipo, prensa muy profesional, muy objetiva, muy crítica, pero también hay prensa muy amarillista. Pero yo, como se lo digo a mis compañeros, todos ustedes, Ángel, tienen todo el derecho de preguntar lo que uno quiera. Y nosotros también tenemos todo el derecho de contestar lo que nosotros queramos contestar. Entonces, a fin de cuentas, en nosotros está qué es lo que queremos dar a conocer al público, ¿no? Que es el que al final de cuentas pues son nuestros seguidores, ¿no? Entonces no hay que enojarse, siempre hay que ser respetuoso, siempre y cuando también sean respetuosos contigo. Y si de repente en un día alguien te falta el respeto, como puede ser y como se ha dado, por ejemplo, aquí en México, que ya llega un momento en que rebasan esa línea y si se falta el respeto, bueno, pues yo creo que así como ustedes a nosotros, no sé, ustedes como medios saben qué artista puede ser y hablar y con cuál no puedes hablar. Nosotros también como artistas sabemos con qué medios sí podemos dialogar y con qué medio no. Entonces al medio que te falta el respeto, pues le cierras la puerta y se acabó. No le vuelves más de tu vida a dar una entrevista. Pero no enojándote, porque si el que se enoja pierde, porque a fin de cuentas lo que busca mucho los medios es sacar, exasperarte, es buscar esa forma de sacarte de balance, de equilibrio, para entonces dar la nota, ¿sí me entiendes? Y eso es lo que no hay que permitir. Que hablen de tu carrera, bien o mal, que me digan soy mal actor o buen actor, bueno, venga, ¿no? Y de mi vida privada, pues también, que hablen todo lo que quieran hablar, siempre y cuando yo diga hasta dónde. Yo soy el que les doy a ustedes hasta dónde quiero que hablen, ¿no? Entonces, mira, yo gracias a Dios, como tú decías, y te lo agradezco, nunca he tenido un problema con ni con un compañero de trabajo, ni con un compañero tuyo, Ángel, siempre he llevado una estrecha y muy cordial relación. Entonces, bueno, pues ahí vamos un poco aprendiendo cada día de todo esto, ¿no? Bueno, como un gran actor que eres, has trabajado en muchas telenovelas con elencos fantásticos formados por mujeres muy talentosas y actores con grandes dotes, ¿no? Muy buena imagen, mucho gancho. Es curioso, Eduardo Santamarina, que no haya sido muy frecuente, yo diría que hasta imposible, que se te haya asociado cierta rivalidad profesional con algún compañero o compañera. Incluso tú eres amigo de muchos galanes y muchos actores, ¿no?, que vemos en las telenovelas. Claro, y desde los cuales aprendo, o sea, aprendo muchísimo, Ángel, volviendo un poco a lo del principio de la entrevista, que nunca se nos debe de olvidar ese primer día que nos dieron esa primera oportunidad. A mí nunca se me va a olvidar ese primer día donde Carla Estrada depositó en mí toda su confianza y me lanzó en esta telenovela que te hablé de Frente al Sol, donde puso todas mis expectativas en un actor que era perfectamente desconocido en esa época, una telenovela que se hizo en el 92. Yo me gradué en el 92, entonces imagínate tú, a la vida pública de una forma muy grande, porque el personaje era muy importante dentro de la historia. Y entonces, vamos, sí fue algo así muy muy difícil para mí, pero mira, gracias a Dios, ese año, con esa telenovela, arrasamos con todos los premios, Ángel, y yo me llevé el de Revelación Juvenil, también me dieron mi premio a mí también. Entonces, pues mira, día a día ir aprendiendo de la vida, de las historias, de los productores, de tus compañeros actores. A mí Angélica Aragón, que también es una actriz de las mejores que tenemos, si no es de que la mejor que tenemos aquí en México, mi primera escena, mi primer telenovela, que fue en esta de Frente al Sol, mi primera escena, Ángel, era con ella. Yo obviamente esa noche no dormí, yo iba muy nervioso, y al entrar al foro, al set de grabación, ella obviamente percibió que yo estaba, porque nada más éramos ella y yo, y ella percibió, yo creo, mi nerviosismo, se levantó de la silla, se puso a mis espaldas, Ángel, y me empezó a dar masaje en los hombros, y me dijo, relájate, tú estás empezando, no tienes ningún problema, vamos a ensayar tú y yo la escena, para que a la hora que sea la grabación, te sientas muy tranquilo. Entonces imagínate, esa es la experiencia que yo tuve, esos fueron mis maestros, Ángel, eso fue lo que me transmitió Angélica Aragón, que ya era toda una institución en este país. Entonces yo tengo que regresar esa dádiva, de alguna manera, a los nuevos valores que se siguen sumando. Y entonces yo tengo que tener esa paciencia también y transmitirle lo mucho o pocos conocimientos que yo pueda aportar a ellos, ¿no? Y eso nunca se debe de olvidar. Y sobre todo porque una cosa es el trabajo, ¿verdad? Y luego otra cosa pues son las relaciones personales, ¿no? Yo sé que eres amigo de muchos grandes actores de ahí de México, pues por Alexis Ayala, por ejemplo, ¿no? O Fernando Colunga, con quien compartís tiempo libre, ocio, Jorge Salinas, etcétera, etcétera. Oye, de todos estos, hay algunos que son aquí en España muy conocidos. Uno de ellos, por ejemplo, es Fernando Colunga. Es un tipo fantástico, ¿no? Tengo entendido. Sí, de hecho, por ejemplo, yo te digo, él iba, cuando yo iba en segundo año en la escuela, en la actuación, él iba en tercero, o sea, él es una generación arriba que la mía, pero nos une mucho, por ejemplo, la actuación, definitivamente, y también el hobby de las motos. A él le gusta mucho el motociclismo, es un deporte que él ha practicado desde muy niño, y entonces, bueno, siempre, por ejemplo, a mí, al mismo Jorge Salinas, Fernando nos enseñaba y salíamos a dar la vuelta y todos siempre en grupo, y era una experiencia muy padre. Ahora ya lo hemos dejado un poco porque pues ya cada quien empieza con sus proyectos, unos ya no viven en México, en fin, entonces ya pierde uno un poco la pista de eso, pero cuando estábamos en la escuela era muy padre toda esa camaradería que se vivía dentro de la escuela, ¿no? Bueno, hemos hecho un balance a la trayectoria artística de Eduardo Santamarina, recordando sus comienzos, analizando pues aspectos importantes de la vida de un actor internacional, como puede ser la relación con la prensa y otras cosas interesantes, pero además vamos a conocer un poco mejor la nueva telenovela que prepara con la productora Mapat de Televisa México y que lleva por título Ni contigo ni sin ti, y que dentro de muy poco se estrena ya en ese fantástico país. Eduardo, ¿qué fue lo que más te atrajo de esta telenovela para poder entrar en ella? Pues mira, la historia, definitivamente, yo siempre que me ofrecen un proyecto, pues pido leer los primeros 10, 20 capítulos que tengan. Entonces lo primero que me atrapa es la historia. Lo segundo, obviamente, después de que me atrapa la historia, me debe de atrapar también mi personaje. Que te quiero decir, Ángel, que con Mapad es la segunda telenovela que hago. Es una, ya no es productor, ya no es la relación de productor-actor, ya es una gran amiga para mí. Es alguien que estimo y que quiero muchísimo, que ha confiado en mí porque me ha dado dos proyectos en mi carrera bellísimos. El primero fue Yo amo a Juan Querendón, que fue una telenovela donde me divertí como los grandes, muy diferente a todo lo que venía haciendo, y ahora todavía no terminábamos de hacer esa telenovela de Juan Querendón hace aproximadamente como 3 años, Ángel, todavía no la terminábamos de hacer, y ella ya me estaba hablando de esta telenovela que ya estamos rodando, que se llama Ni contigo ni sin ti, y que ese detalle lo tenga un productor, caray, pues eso lo tienes que agradecer toda tu vida, y por eso lo hago público, para que salga en tu entrevista de cómo es Mapad cuando le guste, cuando quiere y cuando confía en alguien, pues no lo suelta, y fue en el caso mío. Y entonces, mira, pasaron 3 años entre una novela y otra vez estamos juntos con este bello personaje. Ahora hago a Leo, que es un muchacho que se quedó huérfano, que ha tenido muchas pérdidas, perdió también la vista, Ángel. Entonces tiene una capacidad especial, el a mí me gusta llamarle. Y entonces es un muchacho que se quedó huérfano, que se perdió la vista, que da tours, es guía en un museo, es guía de grupos de niños, vende libros, o sea, él sale adelante, pues él solo, él está solo en la vida, y llega a vivir a una pensión, a una casa donde viven varios, vivimos varios, que todos los que llegamos ahí llegamos por alguna carencia en nuestra vida, y entonces mira, nos juntamos ahí y todos volvemos otra vez a tener nuestra propia familia. Y eso es algo que me atrapó mucho en la historia, se me hace una historia muy entrañable, muy tierna, muy humana, en donde obviamente hay dos historias, la historia que contamos, por así decir, los pobres, la historia que cuenta también los ricos, y cómo estas dos líneas de ricos y pobres, cómo con el tiempo se van a entrelazar, y el público yo creo que eso es lo que va a ver distinto y lo que va a agradecer en esta trama, Ángel. Eduardo Santamarina, hemos tenido el placer de contar con él en este programa, un actor que responde con creces a las exigencias del público porque se entrega a su profesión con ilusión, con perseverancia y siempre con una base muy sólida, como hemos podido ver a lo largo de su trayectoria, con unos valores y con una formación del seno familiar verdaderamente importantes. Con un nuevo proyecto, Ni Contigo Ni Sin Ti, de Mapad, de Televisa, de México, una novela entrañable, tierna y humana, que ojalá triunfe en México porque os lo merecéis todo el equipo y ojalá tengamos la oportunidad de poder disfrutar de ella, pues como lo hicimos hace unos años en la telenovela Rubí en España. Toda la gente, yo recuerdo las amas de casa, las chicas, la gente que veía la telenovela por las calles, comentaban Eduardo Santamarina, y era la verdad que bueno, pues algo fantástico. Así que desde esta entrevista yo también te quiero traspasar todo el cariño de tu público de España, invitarte a que pases por aquí, bueno, pues y recibas un poco el calor de nuestra gente. Y sobre todo, mucha suerte con ese proyecto y de verdad que tengas mucho éxito. Eduardo, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Ángel, y también un abrazo muy, muy cariñoso a toda tu producción. La verdad que muchas gracias por hacer estos enlaces. Gracias que por medio de ustedes, por tu programa, el pueblo español puede saber y conocer de nosotros, de la vida, no solo del artista, sino también del ser humano. Muchas gracias también a todo el pueblo español por ver, por aceptarnos en sus hogares, en sus casas, por ver estas telenovelas que hacemos con tanto cariño, que a fin de cuentas lo hacemos con el corazón y es para entretenerlos, ¿no? Porque si algo es mi profesión, eso es lo que vendemos, entretenimiento. Ojalá lo logremos, nos olvidemos un poquito del día a día y de los problemas de casa, del trabajo, en fin, y que se sienten a ver una hora en nuestras telenovelas que hacemos con mucho cariño, repito, que es para todos ustedes, un beso muy, muy cariñoso, y ojalá si algún día pueda yo estar allá con ustedes compartiendo ya más de cerca esta entrevista, mi querido Ángel. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias.